desaparecía, ay, ay, ay, desaparecía. Me salí al balcón, me salí al balcón, por ver si venía, ay, ay, ay, por ver si venía. Y los que pasaban, y los que pasaban, se me parecían. Buscar la vida.